dónde, dónde están los que se esconden a buscar por todos lados y gritamos pan quemado, buscamos equivocados. Piedra Libre. Bueno, ya habíamos anunciado columna de políticas educativas y acá está Silvia Satulowski, seguramente nos va a presentar quién está acá invitado esta noche. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Todos, a todas. Difícil, ¿no? Después de esta recorrida que hicieron por Bariloche. Y cosas que van incluso quedando anquilosadas en la memoria, ¿no? Ajá. Es decir, cuando uno vuelve a revivir aquello que sí comunicó en 2010, pero de 2010 hasta ahora, uh-huh. Y además también la distancia geográfica implica una distancia mediática. Entonces, uh-huh. Ha sido revivir un poquitito lo que ha ocurrido durante 48 horas en Bariloche, realmente atroces, ¿no? Bueno, parece ser que el tema de la memoria viva nos va a transversalizar de alguna manera el programa hoy, ¿no? Sí, también. Sí. Pero bueno, hoy en nuestra columna de políticas educativas y con esta idea que venimos trabajando todo este año de pensar la resistencia, tenemos el placer de presentar acá a Diego Rodríguez, que es un compañero que viene trabajando en el grupo El Pensadero. Diego Rodríguez es maestro, casi licenciado en filosofía, casi, ya estamos ahí. Así que bueno, buenas noches, Diego, y buenas gracias noches. Por venir. Bueno, gracias por la invitación. Sí, casi todavía me faltan dos finales, pero muy bien, ahí vamos. Ahí vamos. Sí, ahí falta vamos. Poco. Falta poco. Así que bueno, la idea era pensar con él algunas cuestiones del orden de cómo se forma un sujeto crítico, ¿eh? Cómo se encarna la resistencia. Pero para poder arrancar con un disparador, queríamos compartir un texto muy lindo que nos gustó mucho y nos enamoramos de ese texto, como para pensar juntos, ¿no? Es un texto de Cecilia Bayur en relación a una presentación que hizo de un libro que se llama Como por Encanto, de Mirta Gloria Fernández. Y Cecilia Bayur decía así: en mi primer encuentro con este libro recordé estas palabras de Chesterton: los cuentos de hadas no dan al niño su primera idea de los fantasmas. Lo que los cuentos de hadas dan a los niños es la primera idea clara de una posible victoria sobre el fantasma. El niño ha conocido íntimamente al dragón desde siempre, desde que supo imaginar. Lo que el cuento de hadas hace es proporcionarle un San Jorge capaz de matar al dragón. Comencé con esas palabras de Chesterton, cultivador de paradojas, obstinado admirador y lector encantado de los cuentos de hadas, porque veo en sus palabras una gran afinidad con alguna de las inquietudes que me suscita este libro. Conocer al dragón como metáfora de tantas aventuras fantasmales a las que nos siguen invitando los cuentos de hadas o cuentos maravillosos en distintas geografías y culturas es un saber que constituye desde siempre el imaginario de los humanos. La infancia fue, es y será protagonista privilegiada en la construcción de ese imaginario. Pensada la imaginación como un modo enriquecido y necesario de conocer. Pero lejos de ser un ensueño anestesiante o de sumisión pasiva a los poderes cautivantes de lo irreal, lo que dice también Chesterton es que los cuentos maravillosos proporcionan al niño, y aquí pienso en los niños de todas las edades y las niñas, las armas para vencer al dragón. ¿Cómo les parece? Qué inspirador, ¿no? Sí. Qué fuerte. Sí. ¿Qué te suscitó con este texto? No, varias cosas también. Bueno, primero, si quieren, hago una introducción. Sí, de la dinámica. La dinámica de filosofía con niños surge en los 60, 70 en Estados Unidos con Matthew Lidman, que él empieza a hacer un programa, es Philosophy for Children, filosofía para niños, donde se le enseña el uso de la lógica, la argumentación a niños y niñas de edad escolar, primaria, inicial. Y después hay toda una, bueno, circula por varios países, hay varios especialistas de todo el mundo que se forman con él. Y en los 90 en Argentina, Walter Cohen y más personas, en todo un contexto también de crisis educacional y revisión crítica de las pedagogías, dicen, nosotros hacemos filosofía con niños y niñas. Le cambian el para con el con. Y ahí hay, bueno, se genera toda una revisión de la dinámica, se pasa a hacer no solo la enseñanza de la lógica, sino preguntas más existenciales, más políticas a veces, si se quiere. Y creo que lo que hablábamos un poco antes de entrar, del cuento que dispara un poco de esto, ¿no? De las armas que se le da a los niños desde la fantasía, que también muchas veces es tal vez por algún un desconocimiento del dragón o conocer los fantasmas, capaz que implica no solo enfrentarlos con armas, sino tener otras herramientas para poder enfrentarlos. Claro, decíamos algo así como las armas o las herramientas, ¿no? Claro, ¿cómo hacer para conocer al dragón? ¿Y qué armas tenemos que usar o qué herramientas tenemos que usar? Es distinto usar armas, herramientas. La filosofía con niños y con niñas, ¿cómo dispone, digamos, esta idea de pensar las armas y las herramientas en la construcción de conocimiento? Bueno, lo particular de la dinámica de filosofía con niños y niñas es que en los talleres o en las clases se cambia la disposición, lo que siempre es una disposición de ronda, donde lo que se plantea es la construcción del conocimiento a través del diálogo. Y lo que se busca siempre es la construcción de una comunidad de indagación, que el docente o la docente también forma parte de esa comunidad. Yo no es que llevo un contenido o un saber que los chicos y las chicas tienen que aprender necesariamente, sino que se va encuentro a encuentro construyendo el conocimiento. Capaz que yo voy con una propuesta, no sé, para trabajar el sentido de la vida o la percepción de los colores, y agarran por otro lado en el diálogo y va, no sé, por el uso del lenguaje o por cómo se comunican diferentes cosas. Entonces se sigue ese interés. Hay algo de la resonancia, ¿no? Claro, sí, sí. O sea, no hay un plan a seguir durante todo el año, sino que se va construyendo encuentro a encuentro por el interés y el deseo propio de esa comunidad de indagación. O sea, yo no soy alguien externo que lleva cosas, llevo propuestas porque soy el coordinador y tengo una responsabilidad civil en el aula. Pero después el interés es por lo que vamos dialogando entre toda la comunidad de indagación. Entonces, en ese sentido me parece que genera las herramientas de que los chicos y las chicas empiecen a soltarse y a hablar de lo que quieren y mostrar su deseo. Y me recuerdo ahora, me pasó en un quinto grado, que venían como de una semana de que no querían aceptar mucho las consignas que le daba su maestra, no sé. Entonces, cuando vienen a mi clase, yo les digo, bueno, hoy pueden hacer lo que quieran. No, pero danos una consigna. No, pero la consigna es hagan lo que quieran. No, no nos gusta esa consigna. Y entonces como, hagan lo que quieran. No, no, o sea, quiero una consigna. Bueno, la consigna es hagan lo que quieran. No, no, pero no. No, otra. Como, claro. Entonces también ahí a veces se descoloca eso, ¿no? Como decir, bueno, para, ¿qué quieren hacer? O escuchar también la voz de ellos y ellas. ¿Y ustedes trabajan en escuelas primarias y en escuelas medias? ¿Cómo lo en escuelas secundarias? La mayoría. ¿Cómo trabaja el grupo El Pensadero? Pensadero trabaja más se trabaja en escuelas primarias, en algunos iniciales. Con jardín. Con jardín, sí, sí. Ah, mira. Sí, es todo un desafío porque también es la edad de 3 a 5 años es como muy. Hay que tener muy afinadas muchas cosas. Yo tengo un sobrino de 3 años y le explico algo y me mira así como con los ojos abiertos y no sabe qué decir, y es como que piensa y circula un montón de información en su cabeza. Y con un grupo de 15 niños y niñas de esa edad es ¿cómo conocer al dragón? Claro. Y se trabajan ahora, hoy en día está más en escuelas de gestión privada la filosofía con niños y niñas, o talleres. En escuela de gestión estatal todavía no está muy armado la cuestión. Ajá. ¿Pero hay perspectiva de que eso pueda estar en el futuro? Y es nuestro deseo, es que a futuro esté. Pues trabajamos también en talleres, en juegotecas. Ajá. Que es un espacio que tenemos una coordinación con la oficina de juegotecas del Ministerio de Desarrollo de Hábitat, de Gobierno de la Ciudad, y después en talleres esporádicos, como la Noche de la Filosofía, que hacemos talleres para niños y niñas y talleres para adultos. Y en hace 3 años venimos haciendo lo que es un intercolegial en filosofía, que se realiza en el Martín Buber, que ahí participan entre 8 y 10 escuelas por año, de diferentes lugares, diferentes escuelas, gestión estatal, gestión privada, escuelas que tienen filosofía, escuelas que no tienen filosofía. Este año fue todo sexto grado. Entonces ese es más o menos el espectro de donde. ¿Y ustedes trabajan también con los docentes o solamente con los niños? No, también se trabaja con docentes. Yo hace poco di una capacitación en el Instituto Nuestra Señora de Luján, en Parque Patricio, para escuela secundaria. Que yo les había explicado, yo vengo de escuela primaria y capaz que es diferente cómo se coordina una actividad. Pero en ese momento les conté. La idea de la filosofía con niños también es que el taller o la clase es un taller vivencial. O sea, no se lleva un contenido específico, sino que se vivencia filosóficamente un tema. ¿Cómo es eso? Contá. Yo, por ejemplo, pongo el ejemplo que di en la capacitación también, porque es muy bueno. Yo tuve que hacer las prácticas pedagógicas por la UBA, en Nacional Buenos Aires, y nos había tocado la unidad de filosofía política y vimos Hobbes y Rousseau. Como el estado de naturaleza, cómo se forma un estado. Entonces subimos a los chicos y a las chicas de quinto año al Zoom, pusimos, ya habíamos introducido a la clase pasada Hobbes y Rousseau, y pusimos en una mesa, o sea, juntamos 3 mesas grandes, dijimos, bueno, vamos a hacer un juego. Salieron de un bosque y esto es lo único que tienen, esto es lo único que tienen para comer. Y les tiramos en la mesa un chocolate, 3 bonobón y 3 subos, dijeron, organícense. Casi una piba se levantó y dijo, no, yo les tiro una silla a todos ustedes y me lo llevo. Entonces empezamos a notar que salía, bueno, violencia, anticipación. Uno dijo, no, hay que dividir las cosas y prometer traer la que viene. Entonces vivenciamos lo que era un estado de naturaleza para Hobbes y Rousseau, sino un estado, cómo se organizaron socialmente. Y con todo lo que fue saliendo, después sintetizamos y dijimos, bueno, Hobbes dice esto, vos dijiste algo más hobbesiano, vos dijiste algo más rusoniano. Y con séptimo, me pasó que cuando los conocí, no sabían, yo entré más tarde al colegio, no entré al principio de año electivo, y no, habían tenido muchos problemas para ponerse de acuerdo con el uso de egresados. Y estaban teniendo, y las profes me habían contado que estaban como problemas para organizarse, y dije, bueno, vamos a hacer un juego que me encanta, les conté poquito de Hobbes y Rousseau, menos porque no era lo importante, les conté que había 2 filósofos y les dije, bueno, inventen un país. Y hicieron elecciones, después hubo guerra civil, mataron al presidente, asumió la vicepresidenta, después se independizaron, estuvimos 5 clases jugando al país. Y fue el mismo, yo conté eso, que fue la misma dinámica, el mismo juego, tanto para quinto como para séptimo, pero para trabajar diferentes cosas. Pero esa es la idea de un taller de filosofía, que sea algo vivencial. Aprender haciendo. Sí. No. ¿Apasiona? Sí. Sí, sí, sí. La pregunta iba dirigida a los chicos. Sí, ¿no? Sí, sí. Y a vos también. Sí, sí. Sí, la idea es que, digo, también trabajar cosas, trabajar cosas que nos interesen también filosóficamente, pero eso, no forzar. Si yo sostuve ese juego casi 5 clases con séptimo, porque veía que había interés, que había interés, interés, había interés. Ya después, cuando empezó a menguar, dije, bueno, listo, nos sentamos, dialogamos lo que había pasado, y hicimos otro juego, hicimos otra cosa. Otra cosa. ¿Cómo es la experiencia según los grados, no? Porque me imagino que algunos pueden seguirse, cuando se habla de séptimo, se frena por ahí ya. Claro. Digamos, pero ¿has tenido la experiencia de tomar alguno al cual les interesó seguir después todavía? ¿O esto es algo muy muy reciente? No, es muy reciente también, porque esa escuela particular no es taller de filo en sí la materia. Entonces tiene una dinámica más de juego y comunidad. Y se van copando. Lo que pasa es que no siempre, la comunidad de indagación no siempre es todos y todas están... Claro, no, por supuesto. Están al 100% recopados. Algunas veces se aburren o dejan de hacer la actividad y sí, también, claro, claro. Pero me parece que, retomando lo que toda esta introducción de lo que venía de antes, ¿sí? Era que la dinámica de Filo con niños y niñas propone eso, ¿no? Propone que cada voz vale, se escucha lo que se dice, también se trabaja mucho desde la ética, del cuidado, de, uh-huh, de no decir algo, pero digo, no lastimar adrede a otro o a otra, generar una subjetividad, una comunidad. Es, a mí lo que me gusta es generar una comunidad, no por una comunidad de iguales, sino una comunidad de diferentes. Uh-huh. Que se pueda convivir en una comunidad de la diferencia. Uh-huh. Si hay un conflicto, obviamente se ve cómo se soluciona, digo, uh-huh, desde la coordinación, y mismo si los chicos y las chicas lo pueden solucionar también, pero siempre desde un aspecto ético, uh-huh, o sea, la filosofía como una propuesta ética. Sí. ¿Vos sentís que se puede empezar a trabajar con los chicos de jardín en el sentido de cómo formar un juicio crítico? Sí, creo que también es muy un trabajo muy a largo plazo. No es lo mismo un taller puntual. O sea, nosotros tenemos discusiones de, bueno, qué trabajar en un taller puntual o en un, o sea, una vez que tenés todo un ciclo lectivo de un año, uh-huh, y capaz que sabés que empezás en tercero y sigue cuarto y sigue quinto, entonces, uh-huh, como que también se pueden hacer diferentes trabajos. Pero me parece que en este sentido, lo que decía, desde una postura de filosofía, como pensar la filosofía como ética, se puede empezar a trabajar ese sentido crítico más desde esa comunidad, desde esa ética. Uh-huh. Despacio y viendo también cuáles son... Es muy... La propuesta es muy de habitar un acontecimiento también. Es, a veces es... llegar y encontrarse con un panorama y ver por dónde agarrar y, uh-huh, y bueno, si no iba por ahí, regular ir por otro lado. Uh-huh. Como que también es, hay una estructura que se puede hablar de antemano, pero después en lo concreto, en el acontecimiento, saltan un montón de cosas y, uh-huh, y ahí vas viendo cómo hacer. Entonces, capaz que se va trabajando el sentido crítico. Entonces, en un sentido más individual, de cada uno y cada una, uh-huh, y también algo más colectivo. Entonces, en lo individual puede haber un desnivel. Ustedes van a las escuelas y se presentan. ¿Cómo es la mecánica? Por ejemplo, si una escuela quiere, digamos, convocarlos, ¿cómo lo arman? No, sí, nos han convocado a las escuelas. Sí. Lo que hace como la estructura más... concreta es una parte de inicio. Sí. La parte vivencial, la actividad vivencial, y después el diálogo en ronda en comunidad. Pero ustedes van a la escuela, ¿quién los convoca? Claro. ¿Cómo los convocan? No, nos han convocado muchas veces de escuelas particulares. Ajá. Por ejemplo, nos convocaron de una escuela en San Miguel, de un jardín en San Miguel. Ajá. Que estaban interesados en la propuesta. Varias escuelas ya tienen, por ejemplo, Bertrand Russell en Banfield hace varios años tiene filosofía, taller de filosofía, y una compañera del Pensadero que trabaja ahí. Uh-huh. Sí, fue una de las primeras escuelas que tuvo. Uh-huh. Muchas veces esto es, nos convocan primero para saber cómo es la propuesta, sí, pues, uh-huh, si no conocen, pues no está, también no hay tantas escuelas, uh-huh, que lo tengan. Y si ya la propuesta, y si al colegio le interesa, digo, se arma un espacio. Uh-huh. Después, capacitaciones, sí, digo, nos llaman de escuelas que no tienen taller de filosofía con niños o la materia de filosofía con niños para una capacitación general, uh-huh, para aplicar en sus materias. Bueno, Diego, te agradecemos que hayas venido hasta acá, hasta la colectiva. Muchas gracias por la invitación. Para contarnos, digamos, de qué va este grupo, El Pensadero, y cómo conocer al dragón. Está buenísimo, sí. La verdad que está muy bueno, ¿eh? No lo conocía, yo personalmente no sabía que existía este tipo. Pero bueno, sí. acá digamos hay un recurso para las escuelas, ¿no? Tanto jardín, primaria y secundaria, como para bueno, armar talleres con niños y también con docentes, ¿no? En este ¿Tienen área? Alguna página sí. web, alguna sí, cosa tenemos de... el Facebook del Grupo del Pensadero, que ahí está toda la información, vamos subiendo talleres y talleres que se hacen abiertos, capacitaciones, esas cosas. Y también para contactarlos. Y para contactarlos también, sí, sí. Muchas gracias. Bueno, buenísimo, gracias. Y nos vamos con Silvio Rodríguez y el escaramujo. Yo vine para preguntar. Porque la tierra es mi casa, porque la noche es oscura. Porque la luna es blancura que engorda como adelgaza. Porque una estrella se enlaza con otra como un dibujo. Y porque el escaramujo es de la rosa y del mar. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Suelta un ánima que sube a disolverse en la nube que luego será aguacero. Niño, soy tan preguntero, tan comilón del acervo, que marchito si le pierdo una contesta a mi pecho. Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo. Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo. Saber no puede ser lujo.